quien está aquí, moreno negro. Se sienta a mi mesa, yo la miro a ella de los pies a la cabeza, como quien dice, y esta tipa que se piensa, y ella no se va hasta que acaba mi cerveza. Son pájaros malos, son pájaros malos, son pájaros malos que acaban con tu dinero. Son pájaros malos, son pájaros malos, son pájaros malos que acaban con tu dinero. En la primera hoja voy por la segunda estrofa, la tipa a mí me mira con su carita de idiota, como quien dice, chote está desbaratado, aquel que está llegando está más bueno parado, pero ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este mambo puto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y todavía queda mucho mambo por hacer. Moreno negro.